amor por ti. Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero que estés junto a mí. Yo a tu lado estoy aquí, me siento tan feliz, mi amor. Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero que estés junto a mí. Besarte y abrazarte a ti, solamente a ti. Besarte y abrazarte a ti, solamente a ti. Abrazarte y besarte a ti, solamente a ti. Abrazarte y besarte a ti, solamente a ti. Abrazarte y besarte a ti, solamente a ti.